Ahora, ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Hoy juega Uruguay y hoy está con nosotros Federico Buisán. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Andas bien? Bien. Esperando a ver qué puede suceder para el desafío de esta noche, que más allá de ganarlo, ¿no?, Brasil, creo que es de dar una imagen un poco más de espíritu de lucha que la que dimos el otro día con Argentina. Sí, sí, está claro que hay que, a ver, cambiar sustancialmente lo que fue el rendimiento, sobre todo el segundo tiempo, ¿no?, donde el equipo se dibujó mucho. Pero acá lo más trascendente son los puntos que hay en juego, porque parece que solo queremos cambiar la imagen y en definitiva también hay que tratar de sumar, y si se pudiera, bueno, sumar un punto o ganar, ¿no?, en la jornada de hoy. Es verdad que también uno no puede olvidarse el contexto, que estamos jugando contra el mejor equipo de la eliminatoria, que es Brasil, pero que hoy mete 5 cambios en el equipo. Hoy Brasil no pone todos los titulares, hoy cambia el arquero, cambia la línea de 4, y mantiene a Neymar, sí juega Gabriel Jesús en ataque, pero tiene algunas modificaciones en el equipo titular. Y bueno, Uruguay también hace sus ajustes, cambia el sistema, vuelve Bentancur ahí en la mitad de la cancha, y arriba, bueno, Cavani con Suárez en el equipo inicial, y está claro que hay que tratar de sostener la mayor cantidad de minutos lo que han sido los arranques de los partidos, ¿no? O sea, con Colombia y con Argentina, los arranques fueron buenos en cuanto a situaciones de gol creadas. Después nos faltó meterla adentro y después defender bien, pero bueno, por eso me parece que acá lo fundamental en este partido es tratar de sostener mayor cantidad de minutos el nivel de intensidad física que se jugó en los últimos dos partidos. Bien, ¿el ingreso de Piquerés te llama la atención? No, me parece que en ese aspecto, a ver, yo creo que el titular es Viña, pero me parece que la distancia no es muy grande con Piquerés, y bueno, Viña jugó los primeros dos partidos, hay un desgaste también físico, ha terminado siempre muy muy ajustado de lo físico, me parece que capaz que ahí lo que quiere es tener un jugador que pueda salir más por banda, con mayor agresividad en ataque, y bueno, le da la oportunidad a Piquerés. Creo que hoy la distancia entre Viña y Piquerés no es grande, y me parece que bueno, es una buena oportunidad para el ex lateral de Peñarol, que creo que tiene mejor juego aéreo que Viña, ¿no?, en ese aspecto. Bien, Brasil, el no jugar con todos sus titulares o todo su poderío, porque en definitiva es un tremendo plantel el de Brasil. Entra uno, sale el otro y como que la máquina sigue funcionando, ¿no? Bueno, sí, hoy van a jugar por primera vez con público, ¿no? O sea, Brasil es, sí, la primera es vez que iba a tener público en la tribuna. Partido que se va a jugar en Manaus. Manaus es una ciudad, primero, con mucha humedad y con alta temperatura. Lo otro de Manaus es que no hay un equipo profesional ahí. Entonces, que la gente quiere ver a Neymar, quiere ver a Gabriel Jesús. O sea, tiene idolatría por esos jugadores. ¿Por qué te digo esto? Porque en algún otro lugar, en este momento, se está cuestionando a Neymar, se está cuestionando también a Brasil, porque no ganaron la Copa América, y porque el equipo, a pesar de que va primero, no le gusta cómo juega. El hincha de Río de Janeiro, de San Pablo, que es más futbolero, ha hecho críticas a Tite y a las jugadoras de la selección. Por eso lo llevan a Manaus el partido, como para tener un respaldo un poquito mayor del público. Después, con respecto al equipo, a ver, juega Neymar, juega Gabriel Jesús, la mitad de la cancha juega Fred, juega Fabinho. El que no juega arriba es Gabriel Barbosa, que siempre es titular. Y después, es verdad, en la línea de cuatro, cambió los dos laterales y cambió también el arquero, ¿no? No juega Alisson y juega Ederson, el arquero de Manchester City. Igualmente es un muy buen plantel con mentalidad ganadora, está muy bien, no perdió en lo que va en la eliminatoria y ya está dentro del Mundial, y es normal que a partir de ahora Brasil también use estos partidos para analizar situaciones puntuales de jugadores, para ir mirando algunas caras nuevas y bueno, a partir de ahí también probar alternativas para la Copa del Mundo, ¿no? ¿Y los otros partidos? Bueno, a las 5 de la tarde tenemos Bolivia-Paraguay, partido que va en la altura de La Paz. A las 6, Colombia-Ecuador. Este nos importa, obviamente, porque son rivales que están en la línea de Uruguay. A las 20:30, Argentina con Perú. Y después, bueno, cierra todo, 21 horas, Chile-Venezuela. Después, el último partido de todos será el de Uruguay. Pero bueno, Ya Uruguay va a encarar el partido sabiendo lo que pasó con Colombia y con Ecuador, y bueno, sabiendo que de repente necesita sumar para poder quedar en zona de clasificación directa. El peor escenario igual hoy es quedar quintos en zona de repechaje y esperando la fecha de noviembre, si no ganamos y llega a ganar Colombia, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, Fede, de repente mañana, minutos más, minutos menos, volvemos a convocarte, no solamente Dale. Para hablar de este tema, sino porque en el fin de semana se viene el fútbol uruguayo también. Por supuesto, ya está la sexta fecha, ayer hubo fútbol de la B, donde Albion quedó primero porque perdió Racing, y la verdad que el campeonato está bárbaro, crece Cerro en el certamen, y la verdad que la llegada de Pagnani como técnico le ha cambiado la cara al equipo, ayer Cerro le ganó a Racing por 1-0, así que bueno, tenemos fútbol por delante, y ni que hablar el fin de semana con Peñarol jugando en Maldonado, ahí con el Deportivo y Nacional de local con Boston River. Buen fin de semana para ti, buen abrazo, trabajo. Mañana chau, chau. Chau. Dale, chau, dale chau. Gracias.